voz que entonaba aquel trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. Mara Torres, esta noche el Faro Palabra. Hasta dentro un ratito. Rafa Panadero, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Y hasta ahora nos cuentan que Elon Musk pasa al ataque con Pedro Sánchez. ¿Qué ha pasado en Marruecos? Buenas pues tardes. Mira, Carlas, el dueño de X se refiere a Pedro Sánchez como traidor a la gente de España. Esta es la respuesta de Musk después de que hoy el presidente español haya anunciado que se les va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, obligando a las plataformas como X a que implementen sistemas efectivos de verificación de edad. Bueno, pues la respuesta de Musk ha sido escribir hace unos minutos en su propia red social. En referencia a Pedro Sánchez, dice, es un traidor a la gente de España. Es verdad que más lleva ya tiempo cargando contra Irene Montero la acusa, de provocar un genocidio. Pero nunca había entrado tan al cuello del presidente Pedro Sánchez y por eso es noticia. A los que tampoco les gusta mucho la regulación de las redes sociales para menores de edad, la prohibición es a las empresas digitales, a la patronal de las empresas digitales. Lo que pasa es que por ahora son un poquito más diplomáticos que Musk. Jordi Fábrega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, dice la patronal Emetic que prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años va a ser ineficaz y lo que hacen es defender que se establezcan niveles de protección en función de la edad de estas personas. Lo que dice en un comunicado esta patronal es que el mundo digital forma parte del desarrollo tanto de niños como de adolescentes y lo que hay que hacer, en su opinión, es buscar medidas para que ese ecosistema digital sea seguro y formativo para los menores porque, dicen, estamos en un mundo que es y seguirá siendo digital y eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de establecer la regulación sobre este sector. Pues una historia. Escucha esto, Francino, porque es increíble. Un informe del Ayuntamiento de Alicante advirtió hace un año de un posible conflicto de intereses en la adjudicación de viviendas de protección oficial. Es más, el informe alertaba de que existían adjudicatarios vinculados a personal municipal que había intervenido en la gestión de ese contrato. Un año tiene este informe. No debió de tener muchas consecuencias, visto lo visto. Radio Alicante, Omar Sancho. La cooperativa encargada de la promoción remitió al consistorio un listado de los inmuebles entregados junto con los nombres y apellidos de los beneficiarios. Al estudiar estos datos, el Servicio de Gestión Patrimonial Municipal constató que entre los compradores había algunas personas que mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente. Aunque todos ellos cumplían los requisitos, había señales de alerta por un posible conflicto de intereses. Pese a este informe, el equipo de gobierno del PP no tomó ninguna medida hasta que el pasado 29 de enero se conoció el escándalo. Fue entonces cuando el alcalde Barcala pidió un expediente de averiguación de hechos al secretario municipal que ha concluido que ninguno de estos funcionarios habían tenido poder decisorio en el procedimiento. Pese a todo, el ayuntamiento cree que persisten incógnitas y aspectos fácticos no esclarecidos durante la investigación interna y por ello ha acudido a la fiscalía. Estados Unidos ha derribado un dron iraní que se acercaba al portaaviones Abraham Lincoln, que está en el Mar de Arabia. Victoria García. El dron es un modelo Saab 139, que son los que operan habitualmente los iraníes, y volaba en dirección a ese portaaviones norteamericano que se encuentra en la zona. Estados Unidos tiene desplegada allí parte de la sexta flota en el estrecho de Hormuz. Gallego, Los Deportes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Este es el fichaje estrella del mercado de invierno, el delantero nigeriano Lukman, que tiene 28 años y es nuevo jugador del Atlético de Madrid. ¿Qué significa para ti formar parte del Club Atlético de Madrid? No, I'm very, very happy. Estoy muy feliz, la verdad. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un club enorme. Es una bendición para mí estar aquí en este club, así que estoy orgullosísimo. Firma por los rojiblancos hasta la temporada 2031 y recordemos que hoy empieza la Copa del Rey, cuartos de final, el primer partido que contaremos en Carrusel, Albacete-Barcelona. Carrusel en la SER, hora 25 en SER Más y en los móviles esta noche. Pendientes de todo. Hasta luego. Cadena SER. Servicios informativos. Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer. Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es. En la ventana, Acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Me está acordando todavía de Iván el Terrible de ayer. Bueno, hoy vamos con una cosa un poquito más sosegada. Sí. Si un país que se precie de ser democrático y sano políticamente, si tiene que respetar algo, son sus instituciones, eso está claro. Por encima de todo. Pero también es importante, en fin, que esas mismas instituciones sean conocidas por los ciudadanos, porque si no es así, empezamos mal. Hoy en este Acontece que no es poco, vamos a hablar de una institución que acumula ya 5 siglos de historia, que son muchos, pero que muy, muy conocida, yo diría que no es. No. Pero, no. Tú me corriges, ¿eh? Si... No te corrijo porque es así. Y fíjate cómo será la cosa, que voy a empezar dándole la razón al señor Majestad Felipe para que coste como extravagancia. A ver. Tiene toda la razón. Durante una visita a la sede del Consejo de Estado hace ya varias semanas, Felipe dijo que era una pena que lo que hace este organismo pase desapercibido para la ciudadanía porque es un gran desconocido. Esto es un discurso que le escribieron, pero está muy bien dicho. Y es cierto, no es que haya descubierto América, pero tiene toda la razón, porque yo creo que el 99% de los españoles no tienen ni idea de lo que es el Consejo de Estado, ni dónde está, ni de lo que hacen ahí dentro, ni para qué sirve exactamente lo que hacen. Ahora mismo lo preside mi irónicamente admirada Carmen Calvo, y hay hasta un presidente interino, y yo diría que perenne, eterno, inmortal, que se llama Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que también es consejero permanente desde hace 17 años, y eso que va a cumplir ya, hombre, 84 tacos. Pero el de consejero permanente es un puesto chachi y excelentemente remunerado, de los que algunos y algunas pues creen que se consideran una tontería jubilarse, claro. Y después de tanta ironía, me explico a qué viene todo esto. A ver. En 2026, el Consejo de Estado, el más antiguo de Europa, cumple su 5º centenario. Este año, cumple los 5 siglos. Y ahora, en estos momentos, están diseñando los actos conmemorativos. Como casi nadie sabe de qué va eso del Consejo de Estado, qué hace la nutrida tropa que lo compone ni para qué sirve, porque son todos muy discretos, vamos a echar una mano desde aquí para, siguiendo el consejo del Borbón Felipe, contribuir a que, para bien y para mal, no pasen tan desapercibidos. Bueno, pues empecemos por lo primero, ¿no? Saber dónde está y para qué sirve el Consejo de Estado. Bueno, la sede está, la ha visto, los que pasen por Madrid, todo el mundo, solo con que, aunque sea de pasada, la sede está en la calle Mayor de Madrid, está casi, casi enfrente del balcón desde el que tiraron el ramo de flores con la bomba al paso del carruaje que llevaban Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda. La sede se conoce como el Palacio de Uceda porque lo construyó el duque de Uceda, era un tipo ricachón, que acabó malamente y en la cárcel porque de casta le viene al galgo, dicen. Este duque de Uceda era hijo del duque de Lerma. Ah, amiga. Claro, el mayor corrupto de la dinastía de los Austrias. El récord de corrupción lo fulminó luego María Cristina de Borbón. El Palacio de Uceda es grande, es sobrio, cuadriculado, hombre, pues porque es muy austriaco, lógico. Bueno, sus funciones son, como su propio nombre indica, consultivas. No, o sea, es un órgano de asesoría. Exacto. Y aconsejan sobre lo que les preguntan, sobre lo que se les consulta. Sirve, no así a... No. Sirve para aconsejar. Es un trabajo fundamental. Sirve para aconsejar al gobierno de España, al gobierno que esté en cada momento. El gobierno consulta sobre si tal o cual decreto o ley es pertinente, si tal o cual cosa es constitucional, si una ley se ajusta al ordenamiento jurídico. Consultan muchas cosas. Y el Consejo de Estado lo mira, lo remira, lo estudia y da su dictamen. Dice, esto está bien, o esto está mal, o esto no, por aquí no vais, o esto hay que rectificarlo. Hombre, y supongo que casi siempre se hace caso de los consejos que dan los consejeros, porque por algo cobran 124.000 euracos al año por aconsejar bien. No es una crítica al sueldo, ojo, es un dato simplemente por el que está puesto en el portal de transparencia y tal. Es un dato para que se sepa. Pero vamos, si por este precio aconsejaran mal, sería para matarlos. Aunque hay alguno o alguna que no aconseja un mojón y se lo está llevando crudo. El Consejo de Estado es muy, muy importante, pero como bien decía el amigo Felipe, muy desconocido porque van desesudos y no divulgan lo que hacen. Y también le doy la razón al señor Majestad Felipe con que hay que saldar ese déficit de conocimiento de la ciudadanía aprovechando la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado, ¿no? Espero que lo hagan mejor que cuando celebraron el bicentenario de la Constitución de 1812 y el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, porque vaya dos desastres de conmemoraciones que hicieron. Y hablando de la Pepa... por coincidencia de fecha, fue en enero de 1812 cuando las Cortes de Cádiz aprobaron introducir el Consejo de Estado en la Constitución, y ahí le dedicaron todo un capítulo con sus 11 artículos dentro. Lo decidieron a última hora porque el Consejo de Estado no estuvo en el proyecto inicial de la Pepa, pero se fiaban tan poco del Mastuerzo que metieron el Consejo de Estado en el ordenamiento constitucional para poner freno al rey. Pero has dicho que el Consejo de Estado cumple este 2026 su quinto centenario, ¿no? Sí. Bien, pues entonces, ¿a dónde nos remontamos? Nos tenemos que ir a Carlos V. A Carlos V. Al rey favorito de tu padre, el tuyo. Con él nació, con Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, con él nació el Consejo de Estado en 1526. Al menos esta es la fecha oficial elegida por la Comisión de Ferias y Fiestas. Y es que Carlos V no era solo rey en Castilla, en Aragón, en las Américas, en Asia, en Alemania, en Flandes. Es que era emperador de Europa y necesitaba un consejo consultivo a lo grande, muy a lo grande. Claro que había consejos a los que el rey consultaba asuntos de Castilla, de Aragón, de las Indias, de asuntos de guerra, pero este tío mandaba tanto en tantos sitios que necesitaba un consejo de Estado que tuviera amplitud de miras, mucho más polivalente, más enteradillo de las cosas del mundo. En vez de muchos consejos mierdecillas, que siguieron existiendo todos, pues un gran consejo de Estado, un consejo imperial. Su hijo Felipe II todavía hizo uso del Consejo de Estado, porque también su reinado fue muy personalista. Ellos mismos llevaban sus cosas para adelante. Pero luego vinieron dos mangarranes, dos pedazos de vagos, Felipe III y Felipe IV, que delegaron todo en sus validos. Uno en el chori del duque de Lerma y luego en su hijo, el duque de Uceda, que hemos mencionado, y el otro en el no menos chori conde duque de Olivares. Y a estas dos piezas no les venía nada bien que el rey consultara nada a nadie, ni a consejo, ni a consejeros, ni a leches. Les venía bien aconsejar ellos al rey, pues, para sacar sus tajadas. Pero entonces, ¿los Borbones vieron utilidad en este instrumento del Consejo de Estado o no? No mucha. Ya tampoco mucha. Siguió ahí, el Consejo no ha desaparecido, pero poco caso. Porque con ellos, con los Borbones, ya nacieron los secretarios de Estado, que es como lo decir ahora ministros. Y esos ministros ya... eran los consejeros. Y luego nació el Consejo de Ministros, que eran, pues, como los que aconsejaban, cada uno en su materia, lo que hacer o no hacer. Los Borbones pasaban mucho del Consejo de Estado. Por eso es muy importante la decisión que se toma aquel 21 de enero de 1812 de calzar el Consejo de Estado dentro de la Constitución para controlar al rey. Que sigo sin entender qué hacían poniendo la Constitución en manos de un rey absolutista, Mastuerzo y chabacano. Es que no tenía... Esto me recuerda a una cosa que leí, es un letrado del Congreso, esto es de hace un año, que intentando le preguntaba a un redactor de público que por qué se mantuvo lo de la inviolabilidad del rey. Y el letrado del Congreso, intentando justificar que eso siguiera en la Constitución del 78, le dijo al redactor del diario público que cuando se diseñó la Constitución del 78 jamás se hizo pensando en un rey delincuente. Claro, digo, hombre, pues vaya letrado desinformado, porque de Fernando VII para acá todos han delinquido. La noticia sería que, bueno, que saliera uno decente. Pues eso pasó con el Mastuerzo, que sabían que la podía liar y dejaron que la liara. Pero al menos con el Consejo de Estado intentaron atarlo lo más corto. Pero ¿cómo podían hacer eso? O sea, ¿cómo podían ponerle freno al rey con el, con el Consejo de Estado? Pues mira, haciendo... lo hicieron muy bien, haciendo como que era el rey el que decidía, pero no, porque todo tenía que ser aprobado por las Cortes. Primero, todos los consejeros serían nombrados por el rey, pero los propondrían las Cortes. O sea, nada de que el Mastuerzo los pusiera a dedo. A él le decían, a ver, majestad, estos son los candidatos, elige. Y además Fernando VII tendría que oír al Consejo de Estado en los asuntos graves, en los asuntos serios. Aparentemente solo en plan consejo, como si el dictamen no fuera vinculante. Ojo, pero si el rey se negaba a aceptar el dictamen del Consejo de Estado para la firma o no de un tratado internacional, para la declaración o no de una guerra, para sancionar o no una ley, entonces el rey tendría que dar argumentos razonados y expresos. No valía que el mastuerzo le dijera al consejo, esto no lo acepto porque no me da la gana. No, tenía que argumentarlo razonadamente. Y como el Borbón era la sin razón con patas, pues no tendría argumentos para argumentar nada. El Consejo de Estado era el freno del rey. Pero como el Borbón no iba a someterse a nada que no fuera su absolutismo déspota, bueno, pues que te voy a contar que no sepamos, ¿no? Se cargó la Constitución, sí. Se cargó el Consejo de Estado, los consejeros, sí. Los liberales, fusiló a 20.000 sin despeinarse. Yeah. Esto se lo contamos también al señor Majestad Felipe por si no conoce bien a su abuelito Mastuerzo. Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué muere el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Bueno, a ver. Coño, abuelitos al margen, la conclusión, y esto es muy serio, que el Consejo de Estado es un órgano fundamental en el sistema democrático, fundamental, básico, y que es verdad que merece la pena que se conozcan sus funciones. Totalmente. Que no se sabe. O sea, no, es un órgano primordial, sin duda. La presidenta actual, la señora Carmen Calvo, se pone un poquito intensa cuando lo define, sobre todo cuando lo definió delante de su majestad, porque dijo que el Consejo de Estado abre espacios de reflexión serena en tiempos que exigen claridad y prudencia. Es una frase muy bonita, pero ella quiso decir lo de la prudencia para poder citar después al creador del Consejo de Estado, al emperador Carlos V, que dijo que no hay poder más firme que el que se apoya en el juicio de los prudentes. Esa es una buena frase también. Sí, la frase es muy buena, pero sí, a ver, sí, ya. Carlitos V, yo me quedo en la frase. Hablando de prudencia, que lió, además de secuestrar al Papa y saquear Roma, que solo por este sacrilegio a Carmen Calvo le daría un yuyu, ¿no? Bueno, pues muy poquita prudencia veo yo ahí. Felipe, su majestad tiene razón. Menos eso desde el Consejo de Estado a la hora de divulgar sus cometidos para no pasar desapercibidos. Son esenciales. Allí hay una tropa de letrados que curra mucho. Algunos consejeros que también curran mucho. Otros que no. Aquello está repleto de exministros, exministras, presidentes de instituciones, embajadores, alcaldes. Está hasta Rodríguez Ibarra, que yo espero que no aconseje nada o que no le hagan caso. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos consejeros hay? Madre mía, hay 21 consejeros natos y electivos que no sé a cuánto nos salen, porque esto no lo he mirado en el portal de transparencia. Espero que sean baratos porque van poco. Y luego hay 9 consejeros permanentes que a algunos no los echas ni con agua caliente porque sería de tonto renunciar a 124.000 euros al año. Esto se lo están tomando como en la Real Academia. El sillón hasta que se mueran. Consejeros para siempre, hasta la agonía. Por eso hay guantazos por pillar la vacante. Hubo una que dimitió de la presidencia, que eso la presidencia es para un rato, en cuanto vio hueco entre los consejeros permanentes, porque de ahí ya, eso dicen las malas lenguas. Ahí tenemos a Herrero de Miñón con 84 tacos, ahí tenemos a Fernando Ledesma con 86, ahí tenemos a Alberto Aza, a este señor lo colocaron desde Casa Real, está el hombre ya a punto de cumplir 89, y tenemos como consejero a José Luis Manzanares de 96 años, más algún otro consejero o consejera cuyas condiciones de salud mental, pues según fuentes bien informadas, desaconsejan el cargo y el sueldo. Entiendo que la pensión de jubilación no se acerca a los 124.000 al año, pero por honestidad deberían jubilarse algunos o alguna. También el Consejo de Estado necesita renovarse, porque si eso es un cementerio de elefantes, tal y como lo han definido en varias ocasiones, a lo mejor se entiende que quieran pasar desapercibidos y que a algunos les interese que siga siendo el gran desconocido. Se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nosotros nos sentimos afortunados también cada tarde por compartir la historia con Nieves Concostrina. He dicho. Afortunada yo, Carlas, por ti. Chao. Mañana más, venga. Gracias, un beso, gracias, chao. Carla, chao. La que luchó contra corriente, contra el padre y la tradición. curtió en las barricadas, se alistó en la insurrección. Es feminista declarada y partidaria de la pasión. Llamado Soledad. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER. La Ventana de Madrid. Roberto Torija. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido a La Ventana de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acogerme aquí de nuevo. Ayer estuvo viendo cómo iban las obras del soterramiento de la A5. Hoy le he visto en el intercambiador de Conde de Casal. Con la de obras que tenemos en este momento en la capital, como le dé por visitar todas, va a tener que dedicarse en cuerpo y alma a esto. Bueno, hay que hacer seguimiento porque es muy importante cumplir los plazos de ejecución y sobre todo minimizar las molestias, porque es verdad que son obras muy importantes. Yo creo que las obras que hay en marcha ahora mismo en la Ciudad de Madrid no se recuerda a unos años de tanta inversión en materia de infraestructuras, tanto de transporte público como puede ser la línea 11 o el intercambiador de Conde Casal, o tan importantes como el soterramiento de la 5. Entonces tenemos que hacer monitorizarlas, seguirlas, minimizar la medida de lo posible las molestias que se producen siempre a los vecinos. Es verdad que hay que hacer mucha pedagogía porque las obras son necesarias para transformar la ciudad, pero inevitablemente, como cuando uno hace obras en casa, suponen problemas importantes. En este caso, los problemas han llegado en forma de atasco, de señor atasco. ¿Cuándo podremos hablar de vamos a decir, normalidad en la circulación en la capital? Madrid, la verdad es que es una ciudad que se está permanentemente transformando y cuando uno quiere transformar la ciudad tiene que estar permanentemente actuando. Pero es verdad que esas obras de gran envergadura que suponen mucha ocupación, pues se van a ir desmantelando a lo largo de los próximos meses. Tenemos las buenas noticias de que en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, la estación Santiago Bernabéu ya levanta las ocupaciones en Castellana, se levanta también en Avenida América, la línea de metro, el cambiador de Avenida América, y luego a la vuelta del verano, pues iremos levantando también Ventas Castellana y acabando también el soterramiento de la 5, por tanto, minimizando ya las ocupaciones, pero seguramente vengan otras, porque en Atocha habrá que seguir ejecutando a través, en este caso, de Adi, la remodelación de la estación, y por tanto, como digo, una ciudad que está en permanente cambio y transformación, porque no podemos perder el ritmo. Y esto nos pasa en nuestras casas, como decía Roberto, discúlpame, tenemos que estar mejorando permanentemente nuestra casa, tenemos que estar permanentemente mejorando la ciudad. Enseguida vamos a seguir hablando de ese Madrid del futuro que va a salir de todas estas obras, pero antes, una noticia que hemos conocido este martes: el Tribunal Superior de Justicia ha anulado la multa que... de la estación, y por tanto, como digo, una ciudad que está en permanente cambio y transformación, porque no podemos perder el ritmo. Enseguida... Esto nos pasa en nuestras casas, como decía Roberto, discúlpame, tenemos que estar mejorando permanentemente nuestra casa, tenemos que estar permanentemente mejorando la ciudad. Enseguida vamos a seguir hablando de ese Madrid del futuro que va a salir de todas estas obras, pero antes, una noticia que hemos conocido este martes: el Tribunal Superior de Justicia ha anulado la multa que el ayuntamiento impuso a un piso turístico que incumplía la normativa municipal. Alfonso Gea, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver qué es Roberto. Lo que dice exactamente la sentencia y qué implica. Bueno, el Alto Tribunal madrileño anula esa sanción de 3.001 euros porque el Ayuntamiento de Madrid ha aplicado una incorrecta tipificación jurídica de la infracción. Es decir, los hechos no encajan en una sanción y los hechos son que una vivienda de uso turístico precisa, según la normativa actual, de un acceso independiente al del resto de los vecinos. Pero carecer de ese acceso independiente, dice el Tribunal Superior de Justicia, puede ser relevante a la hora de lograr la autorización o la licencia, pero no permite sancionar esa actividad como uso incompatible, que es lo que se venía haciendo, y son palabras textuales del fallo judicial, se venía haciendo de forma sistemática. Según este órgano judicial madrileño, el ayuntamiento ha calificado como uso urbanísticamente incompatible una actividad que, con la normativa en la mano, constituye un uso compatible sujeto siempre a las condiciones. Gracias, Alfonso. Borja Caravante, ¿qué valoración hace el ayuntamiento de esta sentencia? Bueno, primero respetarlo, ¿no? Pero yo creo que de esta sentencia tenemos que extraer varias conclusiones. En primer lugar, lo que dice la sentencia, como dice Alfonso, es que el ayuntamiento ha aplicado la normativa más dura. para quien tiene una vivienda de uso turístico. Y que, pudiendo, la inspección hay que recordar que se hace en año 2018. En el año 2018 había una normativa más laxa que en el año 2023 cuando se impone la sanción. Y por tanto lo que viene a decir, oiga, no puede usted imponer una sanción tan dura cuando se produjo la infracción en el 2018 que había una normativa más laxa. Por lo tanto pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Madrid ha endurecido esa normativa, que a veces es más difícil tener una vivienda de uso turístico que moleste, y nosotros vamos a ser implacables. Vamos a ser implacables contra quien tiene una vivienda de uso turístico ilegal. ¿Y por qué vamos a ser implacables y vamos a aplicarle la normativa más dura? Porque molesta a los vecinos. Porque nadie quiere tener debajo de su casa, encima o al lado, una vivienda que lo que hace es molestarle, que le genera problemas de seguridad. Y por eso vamos a un modelo distinto, en el que las viviendas de uso turístico estén agrupadas, donde viven los madrileños, no duerman los turistas, porque eso genera conflicto y problemas de convivencia. Y vamos a seguir manteniendo este marco normativo y vamos a seguir siendo duros con aquellos que no cumplen la normativa, como es el caso de esta sanción. ¿Pero qué le dicen los servicios jurídicos? ¿Ustedes van a seguir sancionando como hasta ahora? Están analizando los servicios jurídicos, es el eventual recurso que pudiéramos presentar a esta sentencia, y como esta la recibimos ayer, pues todavía no tenemos ese veredicto respecto a si cabe recurso o no, pero en todo caso, insisto, no vamos a aplicar la normativa más dura porque creemos que debemos proteger al madrileño, al vecino. Y no cabe duda que quien padece la existencia de una vivienda de uso turístico en su comunidad de vecinos, quien la tiene que padecer con esas entradas nocturnas, con esas molestias, con esos ruidos que en ocasiones se produce, pues seguro que da la razón al Ayuntamiento de Madrid, que tenemos que ser implacables y perseguirlo. Ojalá todas las administraciones estuviéramos alineados en este asunto. El otro día me sacaban a mí también una en la oposición y decían, oiga, es que hay una vivienda de uso turístico que se está anunciando de manera ilegal. Digo, hombre, si el gobierno había hecho una normativa para que no se pudieran anunciar las que eran ilegales, por tanto, una normativa que ha hecho el gobierno que no vale para nada. Ojalá fuéramos todos alineados en la defensa, sobre todo, del madrileño, teniendo también en cuenta que el turismo es una actividad esencial para la ciudad de Madrid. Hoy, uno de cada tres turistas que visite Madrid va a dormir en una vivienda de uso turístico. Por tanto, tiene que haber viviendas de uso turístico, pero tiene que ser compatible con el respeto al descanso y a la vida pacífica que tenemos los madrileños. Me habla de molestar a los vecinos. Sobre el plan reside una de las cosas que denunciaba la oposición, es que se abría la puerta a que llegara una empresa, un fondo de inversión, y pues se dedicara a comprar bloques de viviendas enteros, para poder echar así a los inquilinos y poner allí todo el bloque de pisos turísticos. Y esto lamentablemente es una realidad que estamos viendo en nuestros días. No sé si se plantean revisarlo o si quieren... Lo que no veo es ninguno, ahora mismo no recuerdo ninguno que bajo el plan Reside se haya producido esto. Lo que sí recuerdo es lo que ha pasado durante los últimos años, en los que bajo el plan especial de los peajes 2019, que ha estado vigente hasta noviembre del 25, septiembre, octubre del 25, es cuando entra el plan Reside en vigor, se ha hecho con un plan especial de hospedaje que había aprobado Más Madrid, el Partido Socialista. Por tanto, todavía no estamos viendo los frutos del plan Reside, porque como digo, lleva apenas unos meses de vigencia. Lo vamos a ver en el futuro. Lo que sí creo que es bueno... está en vigencia el plan Reside, sí. Y es verdad que en este momento hay varios fondos de inversión interesados en hacerse con todos los edificios, echar a los inquilinos con la intención de construir allí pisos turísticos. Pero que no conozco ningún caso ahora mismo que eso no lo pudieran hacerlo bajo la normativa del Partido Socialista y de Más Madrid. Entre otras cosas porque todas las obras que se están acometiendo, todas las licencias que se han otorgado y todos los que están abriendo, se ha hecho con ese plan especial hospedaje 2019 que aprobó el Partido Socialista y Más Madrid. Nosotros creemos que ordenamos la ciudad, que damos tranquilidad a los vecinos y que, por supuesto, creemos que deben existir las viviendas de uso turístico. Y si no las queremos dispersas, las tenemos que agrupar. Y por eso nos parece bien que haya edificios completos de viviendas su turístico y que no actúen, que no entren en contradicción o en conflicto con los vecinos, con los madrileños. ¿Y sin límite? No, y está limitado, por eso no se puede hacer en todos y cada uno de los edificios de la ciudad de Madrid. Tienen que ser edificios tercerizados, edificios que en el caso de que sean residencial se haga de manera transitoria, excluidos los ejes tercerizados de la ciudad, terciarios de la ciudad de Madrid, y por tanto de manera ordenada. No se puede hacer en todos y cada uno de los edificios de la ciudad de Madrid, especialmente en el centro, donde ya hay una mayor presencia de esas viviendas turísticas. El gobierno ha anunciado hoy que su intención es prohibir los desahucios de personas vulnerables que no pueden pagar el alquiler, siempre y cuando la vivienda pertenezca a una gran empresa o a un gran tenedor, que son los que tienen más de 10 pisos. ¿Ustedes están en contra de esto? Lo que me parece sorprendente que al gobierno no le importe que una familia vulnerable pueda ser desahuciada de un propietario que tenga dos o tres viviendas. ¿Por qué la familia es vulnerable en función del propietario si le expulsa o no lo desahucia? Mira, yo creo que hay que proteger primero la propiedad privada, el derecho a la vivienda, y que tenemos que dar oportunidades a todos aquellos colectivos que son vulnerables. Y que no puede haber ninguna familia vulnerable que no tenga una vivienda y que tenga que ser abocada a vivir en la calle. Y eso en Madrid no pasa. Hoy en Madrid tenemos recursos suficientes para que aquellas familias más vulnerables no se vean abocadas a una situación de desahucio, y por tanto tenemos la vivienda protegida, vivienda social destinada a ellos. Pero tenemos que seguir trabajando no solo para que esos colectivos vulnerables tengan vivienda, sino que para que los jóvenes, para que la clase media, para aquellos que se quieran emancipar, aquellos jóvenes que quieren emancipar o aquellos jóvenes que empiezan a trabajar tengan una oportunidad de vivienda. Y desde luego eso no se hace con una política como la que se está aplicando el Gobierno de la Nación, con una ley de vivienda que en su día cuando se aprobó podía ser opinable, pero ya tenemos datos. Hoy la ley de vivienda ha provocado que en España se ha reducido de una manera sustancial, en concreto un 15% el mercado de alquiler. Y lo que ha hecho es que en España se ha incrementado un 56% la vivienda de uso turístico, son datos a nivel nacional, después de este 2 años de vigencia de la ley de vivienda. Por tanto, hay datos. Si los datos lo que dicen es que esa ley de vivienda no ha funcionado, ¿por qué no rectifican? Y siguen yendo por el lado erróneo. No vamos a enredarnos en esto, pero Roberto, en Madrid no se aplica la medida principal de la ley de vivienda, que es poner un tope al precio de los alquileres. Y el precio de los alquileres en Madrid, capital, y en el conjunto de la comunidad están disparados. Más que en otras comunidades autónomas, más que en otras regiones. Más que en otras regiones se ha incrementado el precio de la vivienda en la ciudad de Madrid. Se ha reducido el mercado de la oferta. Tenemos que hablar de Madrid. De acuerdo. Y en el caso de Madrid, no hay ni una sola buena noticia relacionada con el mercado de la vivienda. Madrid está aplicando la ley de vivienda. Está aplicando la ley de vivienda. Pero no aplica, no, he dicho que no aplica uno de los puntos clave, que son la regulación del precio del alquiler. Sí, lo aplica, ese también. Porque ese artículo lo que dice es que las comunidades autónomas podrán establecer y, por tanto, lo está cumpliendo en el caso de que podrán. Si fuera tan importante para el Estado, para el Gobierno, para el Partido Socialista, habría dicho a las comunidades autónomas, aplicarán. ¿Qué ha pasado en aquellas comunidades autónomas en las que las han aplicado? Que ha desaparecido el mercado de alquiler. Es que dicen, no, en Barcelona se han contenido los precios. Hombre, se han contenido los precios porque no hay mercado de alquiler, porque han desaparecido, porque la gente no las pone en el mercado de alquiler. Y por tanto, eso no lo que provoca no es reducir el precio, lo que provoca es que desaparezca el mercado de alquiler. Mira, te voy a dar un dato. En la década del 2000 al 2010, en España se construyeron 5,4 millones de viviendas. De la década del 2010 al 2020, 774 mil viviendas. Por tanto, lo que tenemos es un déficit en el mercado de oferta. Tenemos un déficit en la construcción de vivienda, porque tenemos una normativa muy complicada, porque tenemos unos procesos urbanísticos muy complejos, una ley del suelo estatal que impide, una ley de vivienda que también expulsa al propietario que decide, tiene miedo a sacarlo, que es más complaciente con lo que ocupa, que da derechos al propietario. Y eso al final lo que hace es un cóctel que lo que hace es que la gente no saque las viviendas al mercado del alquiler. Y que, por tanto, se contraiga la oferta y suba el precio. Y yo creo que eso es, los datos acreditan que esto es así. Y, por tanto, dejemos sectarismo, dejemos política, dejemos ideología y vayamos a los datos. Oiga, si esta ley de vivienda ha fracasado por estos datos, rectifiquen y vayamos a un modelo distinto, tomemos medidas en el sentido contrario. Y a Madrid, ¿qué ha pasado en Madrid? Lógicamente estamos generando vivienda, pero es que también hemos acogido a 250.000 personas más. Desde el año 2022 ha venido a Madrid 250.000 personas más, a las que ha habido que alojar, a las que ha habido que dar oportunidad de vivienda. Tenemos que seguir trabajando, insisto, no solo para las familias más vulnerables, donde ya tienen vivienda a través de la empresa municipal de vivienda, sino sobre todo a esa clase media, a esos primeros jóvenes trabajadores que tienen su primer trabajo, que no son capaces de entrar al mercado de la vivienda, que necesitan un empujón para introducirse en el mercado de la vivienda y poder comprar su primera vivienda, y una vez que uno se introduce en ese mercado libre de la vivienda, pues tiene una mayor facilidad. Tenemos que ir hacia ahí y no al sentido contrario de expulsar la vivienda. Hablábamos antes de pisos turísticos. Un ejemplo, el conflicto que existe en este momento entre el Duque de Alba y 50 vecinos a los que quiere echar para construir allí pisos turísticos. ¿Usted qué opina de este caso concreto? Pues ese caso concreto es que no lo conozco. Yo no sé si... Está publicado, lo hemos contado. Bueno, pero siempre. Yo lo que he leído por parte del Duque de Alba es que son obras de rehabilitación y que no tiene decidido qué uso le va a dar a esos edificios. Y, por tanto, no puedo opinar sobre una hipótesis que desconozco totalmente. Lo que sé es que van a ser... rescinden los contratos de manera temporal para ejecutar unas obras de rehabilitación. Lo que hagan después no lo sé. Pero mi obligación como administrador público... ¿Y si lo hicieran para construir pisos turísticos? Lo que yo tengo que decirles es que tienen la obligación de cumplir la ley. Y si la ley les ampara a que ese edificio lo puedan tener a través de la vivienda, a través de oficina o a través de su turístico, les tengo que dar esa posibilidad. Porque yo no les puedo coartar en su ejercicio de la libertad, en el ejercicio de la propiedad privada, porque es un derecho fundamental. Lo que tengo que dar es oportunidad para que aquellos vecinos que van a ser desalojados de sus viviendas tengan una oportunidad en el mercado libre o tengan una oportunidad en el mercado protegido si son colectivos vulnerables. En solo 2 minutos seguimos hablando con Borja Caravante en La Ventana de Madrid. Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego. En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau. Hora 25 Deportes, a las 8:30 en la SER. Lo que tenía el teatro de calle es eso, nunca nada era igual, el aprendizaje era a diario, continuamente. Silvia Abril, Gata Parda. Acrobacias, bailes, sí. Hacer reír, emocionar. Luego viene el teatro de texto que dices, wow, o sea, esto no tiene nada que ver. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que hice una tragedia en el instituto, el placer que me daba escuchar a gente llorar. Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro. El público lloraba y yo sentía un placer. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Por fin llegamos a la cabaña. Perfecto, nos quedamos en cobertura. Y sin luz. Hemos venido a relajarnos. ¿Un sofá sonoro? Cariño, sin cobertura y sin luz. Sí, con la app de la Cadena SER. ¿Cómo? Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Una colección de canciones maravillosas que tenían... Aislado en una cabaña. App de la Cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación. La Ventana de Madrid. Hablábamos al principio con Borja Caravante de las obras en la capital, una de las más importantes, usted lo mencionaba, es el soterramiento de la 5. ¿Con qué calendario trabajan? Pues con finalizar la obra del túnel a finales de este año, es decir, que los coches ya puedan ir por el túnel en torno a noviembre, diciembre de este año, de tal manera que podamos también comenzar en ese momento las tareas de urbanización en superficie, ejecutar ese gran parque y transformación urbana, como pocas veces se ha hecho en la Ciudad de Madrid, o muy similar a lo que se hizo ya en Madrid-Río, porque yo creo que la mejor imagen para que uno pueda visualizar qué va a pasar en la 5 es acercarse al Madrid-Río, porque es esa la imagen que nosotros queremos llevar a todo ese 3,2 kilómetros de A5. ¿Cuándo va a estar todo bonito, digamos? Yo creo que a finales de 27. O sea, vamos a empezar las obras de urbanización en noviembre y diciembre, y eso tiene más o menos 12 meses, pero en todo caso yo creo que a los vecinos ya les hemos quitado la autopista. O sea, en noviembre desaparece esa autopista que está apenas dos palmos de las ventanas, uh-huh, de las viviendas de la A5, que yo creo que es lo más relevante y lo más importante para los vecinos. Que cuando hemos ido ahí, incluso cuando empezaban las obras, todavía no se creían de verdad que se iba a ejecutar, porque han sido muchos años de promesas, también muchas veces promesas incumplidas, y que yo creo que están muy satisfechos, que ahora están padeciendo, como es lógico, las obras y por tanto la congestión que se produce derivadas de ellas, pero que va a merecer la pena, que ya están viendo el final del túnel, nunca mejor dicho, y que por tanto a finales de noviembre ya los coches desaparecerán de superficie. Nos dijo el alcalde cuando vino aquí a la Ventana de Madrid que tenían que mirar bien si las obras en la Puerta de Alcalá eran viables o no, porque bueno, pues había en este momento demasiadas obras y podía verse de alguna forma muy afectado el tráfico. Finalmente el ayuntamiento sí que ha decidido seguir adelante con estas obras. ¿Qué les ha llevado a decantarse por el sí? Pues primero que la ciudad ha reaccionado muy bien o ha aguantado muy bien las ocupaciones de vía pública que ha habido. Por ejemplo, en Condo de Casal yo visitaba hoy las obras del intercambiador con el consejero de Transportes y esa zona que nos preocupaba mucho se ha comportado mejor de lo esperado, ha provocado congestión, pero menos de la esperada. Y luego que hemos trabajado mucho con el área de obras, precisamente las ocupaciones y la programación de las mismas. Y por tanto, las grandes ocupaciones de esa obra, de los dos carriles que hay que ocupar, se va a hacer en julio y agosto cuando el tráfico se minimiza y por tanto hemos sido capaces de encajarle. Yo creo que es una obra buena para uso y disfrute, no de los turistas, sino especialmente también de los madrileños, que vamos a tener dos iconos de la Ciudad de Madrid, como la Puerta Alcalá y Cibeles, uno de frente y otro a la espalda, para poder verlos y disfrutarlos, y por tanto yo creo que es una buena solución y hemos sido capaces de compatibilizarlas con la movilidad, con el tráfico. La siguiente gran obra será, me decía, la de Atocha, para construir esa estación satélite, creo que lo llaman. No sé si ya están en comunicación o en contacto con el Ministerio de Transportes, con Adif, ¿qué es lo que les dicen? Sí, llevamos muchos meses trabajando con ellos y, claro, nosotros ahora estamos viendo el momento de dar esas ocupaciones, que son ocupaciones muy severas porque supone el corte de Méndez Álvaro durante muchísimos meses y, por tanto, eso hay que pensarlo y replantearlo bien. Y, sobre todo, es incompatible con la ocupación que ahora mismo tenemos en Atocha, derivada de las obras de línea 11, y por tanto las vamos a tener que desplazar por lo menos. O sea, implicaría cortar toda la calle Méndez Álvaro. Supondría ocupar, hay un momento de obra en el que hay que cortar la calle Méndez Álvaro como consecuencia de las obras de Atocha por parte de Adif. Lo que vamos a darles ahora son pequeñas ocupaciones para que vayan trabajando en los pozos de ventilación, en salas de emergencia, pero esa gran corte tiene que esperar hasta que la obra de línea 11 acabe. Me queda apenas un minuto de programa y quería hablar también de los datos de contaminación. Madrid cumple. ¿Cuáles son los siguientes objetivos, teniendo en cuenta que a medio plazo la Unión Europea previsiblemente va a endurecerlos? ¿Cómo se plantean este escenario? Pues mira, primero debo decir que hoy me acaban de pasar los datos del mes de enero cerrado y es el mejor mes de la serie histórica y por tanto seguimos haciendo, batiendo récord. Ayuda también que llueva tanto, ¿no? Bueno, yo creo que ayuda a las medidas que estamos tomando. Estamos tomando medidas porque si no supondría que eso es un mes, pero tenemos una serie histórica que lo que dice es que mes a mes seguimos batiendo los retos históricos. Lo que queremos es cumplir esa directiva europea que ya cumplimos desde el año 2022, cumplir para el año 2030, donde se reducen de manera sustancial los límites y por eso ponemos ya medidas adicionales para seguir mejorando la calidad del aire. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por venir a la SER. Hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Y mañana más Ventana de Madrid, como siempre, en las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós. Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos. Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Nacho, buenos días. Muy buenos días, buen día. No sé si querías a... Escuchas la radio en tu coche. Bueno, todo eso, lenguaje común, para entendernos venía a ser... En tu casa o en el metro. Pero en el Día Mundial de la Radio podrás escucharla. Están aquí, que se oigan, sí, los oyentes de Hora 25. Desde la radio. Entra en cadenaser.com, inscríbete en el programa que quieras venir a ver y este 13 de febrero acompáñanos para celebrar juntos... ¡Felicidades a todos los oyentes de la radio! El Día Mundial de la Radio. Cadena Ser, el poder de la conversación. La Ventana, con Carlas Francino. Y con Isaías Lafuente, con quien vamos a repasar a partir de este momento, como cada tarde, lo que queda del día, con Isaías Lafuente. Hala, acelerando febrero. Eso es, martes 3 de febrero, bueno. San Blas, y no he visto una puñetera cigüeña. Bueno, ya están aquí instaladas, pero en el centro de Madrid no se suelen ver. Y sí, hace frío, y el frío era el comentario entre Sastre y Ángels esta madrugada. Sí. Tienes frío, ¿eh? Tengo frío, sí, sí. Pero el frío despeja. Vale, pues quisiera estar un poquito menos despejado. Un poco más amodorrado. Sí. No, el frío ahí te pone bien, te pone la pila. Mucho frío, mucho frío. También es verdad que he salido sin camiseta. No sabía que San Blas cuidara de nuestras voces. Sí, del... Bueno, evita la tos, ¿no? Bueno, es que hoy tengo frío, no tengo nada en la garganta. Pareces, ¿cómo se llamaba ese señor? Chumari Alfaro. Iba a decir Chimichurri. No. ¿Cómo se llama? El señor Chimichurri. No era Chimichurri, efectivamente, era Chumari, que siempre nos da sabios consejos. Bueno, hace muy poquito tiempo contra la gripe, oye, que también estamos en tiempo propicio. Bueno, pues venga, cuando empiezan a circular los virus, yo lo que hago es paso 2 días enteros en una guardería, que es la zona cero de todos los virus. Cierto. La que tengáis más cerca, pedís permiso a la dirección para que os dejen estar sentados. Sí, pedís permiso, porque si no... Hay que pedir permiso, sí, para poder estar ahí sentados con los niños, jugando con la interactuando, si queréis, claro. O si no, no. Y a la que veáis estornudar o toser a un niño o niña, pegáis ahí, os pegáis bien a ellos, vale. Pulmones abiertos y pillar todos los que ellos tengan. Bueno, pues ¿vale? Es una buena manera para combatir la gripe, y de la gripe, y del frío, y de las lluvias, pues se ha hablado mucho hoy, por supuesto, lluvias que han entrado también en un par de greguerías. Venga, empezamos. Sobre una de esas teorías conspiranoicas alocadas, esta greguería va Caminantes 21. ¿Dónde está el que fumigaba para que no lloviera? ¿Está de baja o qué pasa? Vamos ahora con Craca, que ve el vaso medio lleno. En la costa gallega llueve de septiembre a abril, que ni vemos el sol. Pero son los meses con R, que nos hinchamos a pulpo y marisco. Dios aprieta, pero no ahoga. Ahora una conversación mitiquísima, la que vivió hace tiempo el gripao. Recursos humanos, dígame. ¿Cuánto tiempo me corresponde por la muerte de un familiar? 2 días. Ah, pensaba que era más. Bueno, si lo mata usted son 12 años. ¡Qué bestia, por favor! Pues hemos inventado una nueva sección que son las greguerías con comentario de texto. Francino, ¿qué es lo que hace Tony Martínez todas las tardes cuando coge la información y la hace pasar por el tamiz del humor? Aunque las noticias a veces no sean muy felices. Hoy hemos conocido los datos del paro, por ejemplo, en enero, que también nos han dejado un poquito fríos. Hoy se ha conocido la cifra del paro. España ha perdido en enero más de 270.000 trabajadores. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Pero es que el mes de enero, en fin, el mes de enero... Enero es un mal mes para el empleo. Esto lo venimos escuchando desde hace años y años, ya lo sabemos. Fátima Bañe, 2012. De enero es un mal mes para el empleo. Lo peor, siempre que llega el mes de enero, el ministro de Trabajo o la ministra, quien sea, se asoma a la ventana de su despacho y grita... Es así siempre. Por cierto, sobre ese hijo de puta, ese que le soltó una concejala de un pueblo alicantino que se fue hasta Teruel para lanzárselo a Pedro Sánchez, habló ayer aquí en la SER Miguel Tellado, en Hora 25. Interesante disertación de Miguel Tellado, persona que por su finura es conocido como el Norit. Anoche estuvo en Hora 25 y comentando lo del insulto a Pedro Sánchez, dice Tellado que por supuesto lo condena, pero que la culpa un poco es de Pedro Sánchez, que polariza mucho. Y que cuando se vaya, esto es lo interesante, se acabarán los insultos. Nosotros desde luego no lo compartimos y creemos que cuando Sánchez abandone la política en España se saneará. Y volveremos a la política donde el insulto quede desterrado para siempre. Fíjate qué curioso, da por hecho que cuando gobiernen ellos, ¿quién va a insultar? Es asombrosa la naturalidad con la que tiene interiorizado que existe cierta lógica en insultar al adversario, porque está en el gobierno, pero que cuando gobiernen ellos no habrá nadie que insulte. ¿Qué lógica tendría? Rata inmunda. Animal rastrero. Pues no sé si ellos, pero desde luego todos estamos un poco cansados de los insultos y de cansancio en general. Han hablado esta mañana en Hoy por Hoy con una mujer que se ha pasado media vida levantándose a las 5 de la mañana para poder llegar a todo. Se llama Ana Morales, es periodista, directora de belleza de Vogue y acaba de publicar Estado Civil Cansada. ¿Y su tesis? Pues que hemos acabado normalizando este cansancio. Al final es un pensamiento bastante generalizado. Hemos normalizado el cansancio, incluso lo hemos validado. Hemos creído que es una especie de medalla. Cuando te preguntan qué tal estás, estoy a tope, pero bueno, bien, bien, estoy bien. Ya descansaré cuando tenga tiempo. La gente joven tiene otra relación diferente con el trabajo, sabe gestionar las emociones de una manera que nosotros, los más mayores, quizá no se nos haya enseñado. Al final este concepto de vivir agotado y de vivir exclusivamente para trabajar tampoco es calidad de vida. Pues hemos aprendido cosas con Ana Morales y también con la otra Ana Morales, con la nuestra. Que nos ha contado esta tarde, transitando entre la ciencia y la ficción, que hay seres vampíricos que viven de la sangre de otros. La lista es muy larga en el mundo animal y hay algunos que quizás nos permitan después poder vivir más o mejor. De las casi 1.400 especies de murciélagos que hay, sí, solo tres son vampiros. ¿Tres? Ah. Sí, y viven en América. Sí. Se alimentan exclusivamente de sangre de otros animales. Se acercan de noche, muerden con dientes súper afilados para abrir una herida pequeñísima y luego lamen la sangre que fluye, ayudados por una saliva llena, otra vez, de proteínas anticoagulantes. No pajita, lamen. ¿No? Sí, una cosa que es muy interesante es que una de esas proteínas, la desmoteplasa, espero que lo he dicho bien, también conocida como draculín. Como pues desmoteplasa es un rollo, le has puesto draculín. Exacto, pues esto, esta desmoteplasa, ¿vale?, que se encuentra en la saliva de un tipo específico de murciélago vampiro, se está estudiando actualmente como posible medicamento para disolver coágulos en el cerebro en caso de ictus. Ostras, esto no lo vi venir, ¿eh? Que de un murciélago vampiro, de los pocos que hay, puede salir un fármaco anti-ictus. Claro, de hecho la biomedicina es muy fan de los bichos raros, hay que aprender de la naturaleza. Sí, sí, vale. Pues mira, Francino, es que unos se ponen a investigar y otros se dedican a cotillear. No sé por qué, pero me pone contenta que hables a mis espaldas, ya no me afecta. Bueno, y no son una excepción, ¿eh? Hoy hemos conocido un estudio que ha elaborado un grupo de psicólogos que dice que nos pasamos los españoles 57 horas al año cotilleando, y el récord lo tienen los sevillanos con 99 horas. Así que hemos llamado a José Antonio Galiani, psicólogo y sevillano, autorizado por Partida Doble, para hablar del cotilleo. El estudio mide tiempo de conversación, no mala intención. Después, en una cultura tan relacional como la sevillana, de la palabra, el encuentro y la calle tiene un peso enorme, pues es lógico que se hable más. Entonces, yo no creo que somos más cotillas, es que somos muy sociales. No todo cotilleo gira en torno a lo negativo. O sea, con mucha frecuencia pues se habla de logros personales de alguien, cambios vitales, decisiones importantes. Por tanto, este tipo de conversación cumple una función de acompañamiento y comprensión social. En Sevilla decimos que aquí no es chisme, es actualización del estado vital. Claro que sí. Bueno, es una forma de llamarlo. Bueno, somos contadores de historia, Francino. A ti te gusta siempre remarcarlo, subrayarlo, repetirlo. Y hoy en la radio la verdad es que hemos contado unas cuantas historias maravillosas. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. Esta tarde, por ejemplo, hemos puesto a cara al ganador y a la finalista de nuestras audiobiografías de enero. En 30 segundos nos contaron historias extraordinarias y hoy las hemos completado. Desde San Rafael, en Segovia, ha venido Joshua Arnold. Su autobiografía era esta. Mi abuela fue una de las víctimas de los pogroms polacos en principios del siglo XX y tuvo que emigrar a los Estados Unidos, aunque nunca llegó a hablar bien el inglés. Mi madre nació en Nueva York, de ascendencia judía, que se casó con mi padre, que era de Oklahoma, de ascendencia luterana y holandesa. Juntos nos vinimos todos a España y yo me casé con una mujer española y tuve tres hijos. Y mi perro es un pastor alemán. ¿Os pensáis que me importa algo el nacionalismo y los trapos de colores? Soy ciudadano del mundo. Este es Joshua, y desde un poquito más lejos, desde Ondara, en Alicante, ha venido María José Pedro. Esta era su historia. Vivo en Ondara, en la Venta del Conill. Me he casado con dos hombres equivocados y con un hombre perfecto. Tengo dos hijos y cuatro nietos. He ganado un coche en un concurso de televisión. He conocido la meningitis, parapléjicos, violencia doméstica y el cobrador del frac. Pinto al óleo. Presento un programa de radio, La Banda Sonora de Tu Vida. Escribo obras de teatro y represento con mi grupo, Lola y Lutrup. El 4 de junio cumplí 65 años y me jubilé. Nos íbamos a Egipto, pero no pudo ser. El 2 de junio pasó algo que lo volvió a parar todo. Ahí lo dejo abierto. Joshua nos ha hablado de esas banderas de las que hablaba que, según para él y según para qué, son meros trapos. No es que odie, pero vamos, el gran problema de hoy en día en nuestro mundo son los nacionalismos fanáticos y las religiones ortodoxas, que son las que condicionan al ser humano. Entonces, para mí era importante que nos diéramos cuenta de que todo lo que yo había hecho, pensado o vivido se resumía en esa frase: soy ciudadano del mundo y espero que todos los demás que hay en el mundo sean igual o incluso mejor que yo. Y María José, que nos dejó un final sin explicar, ese viaje a Egipto que se frustró en el último momento, nos ha contado el porqué. Bueno, era un viaje familiar, íbamos a celebrar mi jubilación, pero bueno, el 2 de junio mi nieta de 5 años le diagnosticaron un tumor y no pudo ser, se tuvo que parar todo. Seguimos con el tratamiento, se llama Carla, es una niña que nos está dando una lección de vida increíble. María José hace un montón de cosas y ha vivido muchas peripecias en su vida. Bueno, cosas que hace, pues desde un programa de radio hasta escribir teatro. Y resulta que una de sus obras tiene como protagonista a Sor Rubiasca. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Y como no, claro, hemos llamado a Sor Rubiasca, que estaba contentísima de ser protagonista de una obra de María José, y también ella se ha lanzado a improvisar su propia audiobiografía. Nací en un pueblecito de Valladolid, que se llamaba Valladolid. De bien pequeñita me metieron en un colegio de monjas, pero yo, en esa época, las monjas y yo, prefería ir a gritar y tirar mis sujetadores a un concierto de Miguel Ríos. Fui muy rebelde. Fui a estudiar a París. Estuve en mayo del 68, y como disfruté al descubrir el 69. Eso sí que fue la revolución. Volví a España y ya de mayorcita recibí la llamada de Dios, y como yo soy de las que atiendo hasta las llamadas de Yastel, pues me hice monja. Y mi misión, hasta que me muera, ay, como me gustaría compartir la misión con Robert De Niro y Jeremy Irons, digo, mi misión hasta que me muera es cristianizar a los salvajes ateos de la cadena SER, el primero francino. Bueno, pues lo tiene muy complicado Sor Rubiasca. Y hemos conocido también un par de audiobiografías que, bueno, merecerían tener un hueco. Just a poor boy, though my story is seldom told. Las historias de Carolina y de Adrián Pancho. Ellos protagonizan una de esas imágenes de la mirada del paciente que promueve el grupo CINFA. Una imagen en la que vemos a gente enferma o a gente con alguna discapacidad y también con alguien que les ha acompañado en esa peripecia. Adrián fue diagnosticado siendo muy pequeñito de leucemia cuando le llevaron a urgencias por lo que parecía, nos decía Carolina, un simple catarro. Adrián, con 3 añitos, le diagnostican una leucemia mieloide. Entramos en urgencias por lo que pensábamos que era un catarro. Ingresamos directamente en UCI esa noche y, bueno, pues ya nos dan el diagnóstico de una leucemia muy grave y bueno, pues ahí empezó un camino muy largo y nos trasladaron a la FE a someterlo a un tratamiento experimental. Y bueno, pues entre que entramos en el clínico hasta que al final salió curado más o menos de la fe, pues llegaron a pasar 8 meses. Un diagnóstico tan precoz en tu hijo pequeño es muy difícil de asimilar. Todavía estoy intentando procesarlo. No, es complicado porque además es que te cambia la vida de un día para otro, es un cambio de vida, te cambia los horarios, te cambia la rutina, hasta la forma de mirar las cosas se cambian, te da un vuelco todo. Entonces es difícil gestionarlo, sobre todo porque no tienes tiempo para ti, porque estás en el hospital, en el niño. En el niño, quien remata la frase es Adrián, sí. Entonces niño, hoy adolescente. A ver, no me acuerdo de todo exactamente, pero hombre, de una parte sí que me acuerdo. Las cosas desde que salimos del hospital han ido bien, no ha habido así mucho movimiento. Lo máximo que llegábamos a hacer eran, si eso, ¿cómo se dice? Revisiones, a sí, lo mejor. Revisiones. Revisiones cada X tiempo, ¿no? Sí, cada cierto tiempo pues me revisaban. ¿Cada cuánto toca, Carolina? ¿Todavía está en revisiones? Sí, todavía con el oncólogo, ahora estamos una vez al año. Pues nos hablaba así Adrián de la enfermedad y nos ha hablado de la foto compitiendo con una de sus enfermeras, con Dolo, por un pasillo del hospital buscando una línea de meta trazada con un trozo de papel higiénico. La idea fue de Dolo, pero él aceptó el reto porque tenía ganas. Yo acepté porque tenía ganas. ¿Porque tenías ganas de qué? ¿De correr o de ganarla o de qué? De las dos. Llevaba esa semana apenas me había movido, tenía ganas, era un niño y tenía ganas de movimiento. Llevaba toda la semana o en camilla o en la silla, apenas me movía de ahí. Tenía mucha energía ahí acumulada y que quería competir. Quería competir y le echó la carrera vaya personaje. A Dolo. Un personaje, desde luego. Tiene toda la vida por delante. Bueno, y vamos a acabar con una reflexión, la de Carolina, la madre de Adrián, agradeciendo a las personas que han cuidado a su hijo, bueno, que nos cuidan a todos desde la sanidad pública. Yo creo que muestra también, ¿no?, esa parte de humanidad, aun estando en un hospital, que lo vemos como un sitio gris, es bonito ver, ¿no? Esas personas que están detrás de esos cuidados, el personal sanitario, todos los médicos, enfermeras, auxiliares que están en el día a día cuando estás enfermo y estas personas están ahí. Es importante agradecérselo e igualmente el sistema de salud uh-huh. público que tenemos, porque si no fuera por ellos, quizás no estábamos ahora mismo ya. contando aquí esta ya, historia. Ya. Pues claro que sí. ¿Te acuerdas, Isaías, de Los abrazos prohibidos? Me acuerdo aquel perfectamente. Aquel poema colectivo que en plena pandemia empezaron a escribir Benjamín Prado y Elvira Sastre, sí. y al que se sumaron un montón de músicos. Uh-huh. Pues a ver si escuchamos la canción y nos acordamos de lo importante. Pues ojalá. Hasta mañana. Un beso muy grande y, como siempre, mucho ánimo. Adiós. Adiós. De alas verdes de los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen. Para que el enfermo sueñe que va a despertar, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un